Desde la radio se siguieron los acontecimientos políticos de la familia argentina y de esta otra familia. Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. ¡Qué refrescante sensación de bienestar! La espuma protectora de Colino. Colino refresca más mi boca. Protege más mi dientes. Embellece mi sonrisa. Colino, Colino, Colino. El boxeo también ocupó un lugar de privilegio. Segundos afuera empieza la pelea. ¡Colino, grave! Estrenó en la cara de Pullín, ese grave izquierda. Están en el centro, falla. Pullín con la derecha. Iba a reiterar cinco de izquierda. Apercate derecha de Nicolino. Y la campana. 5, 6, 7, 8, 9. ¡La linda! ¡La linda por nocaut! ¡La linda por nocaut! Que la toalla queriendo arrojar fuera del ring, pero la sentencia está determinada. Ha vencido finalmente, ha vencido Carlos Monzón por abandono. Ubita, ubita, ta ta ta ta. Ubita, ubita, ta ta ta ta. Tome vino, ubita, ta ta ta ta. Y después me cuenta, ta ta ta ta. Ubita, ubita, es natural. Ubita, ubita, no tiene igual. Vino, vino, ubita, ta, ta, ta, ta. Es de boleta, ta, ta, ta, ta. Es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad y en tres plumas, licor de café al coñac. Tres plumas, licor de café, de coñac.